Hola, ¿qué tal? Es un placer volver a acompañarte en este desafío. En esta ocasión es el episodio número 21, El amor se sacia en Dios. El Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo. Isaías 58:11. El día 20 fue de vital importancia para el desafío de este libro y para tu vida. Te enfrentaste cara a cara con la necesidad manifiesta de tu corazón humano. Y quizá por primera vez reconociste lo personal que es esta necesidad. Tal vez te hayas dado cuenta de que en tu caja de herramientas, con talentos y recursos, nada podía recuperar el daño que deja el pecado, y que Jesús es el único que puede proveer lo que te falta. Si lo recibiste por fe y le entregaste tu vida para que Él administre y la guíe, entonces su Espíritu Santo está renovando tu corazón. Su sabiduría, su gracia y su poder ahora pueden liberarse en todo lo que hagas, incluyendo nada menos que en tu matrimonio. Sin importar si es algo nuevo para ti o si sigues a Jesús hace bastante tiempo, es hora de que afirmes algo en tu mente. Necesitas a Dios todos los días. No se trata de una propuesta de medio tiempo, solo Él puede saciar. Aunque todo lo demás te falle, quizá tu esposo llegue tarde a casa una vez más, pero Dios siempre llegará a tiempo. Tal vez tu esposa te decepcione una vez más, pero puedes estar seguro de que Dios siempre cumplirá sus promesas. Todos los días tienes expectativas con tu cónyuge, a veces las cumple, a veces no. Sin embargo, nunca podrás satisfacer por completo todas tus exigencias, en parte porque algunas de tus exigencias son irracionales y en parte porque tu cónyuge es humano. Sin embargo, Dios no lo es, y los que acuden a Él cada día con una total dependencia para que satisfaga las necesidades reales de su vida son los que descubren que en verdad se puede depender de Él. ¿Acaso tu cónyuge puede darte paz interior? No, pero Dios sí. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. ¿Acaso tu cónyuge puede lograr que estés satisfecho sin importar lo que la vida arroje a tu paso? No, pero Dios sí puede. En todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. En tu vida hay necesidades que solo Dios puede satisfacer por completo. Aunque tu esposo o esposa pueda saciar alguna de esas necesidades, al menos de vez en cuando, solo Dios puede saciarlas todas. Tu necesidad de amor, tu necesidad de aceptación, tu necesidad de gozo. Es hora de renunciar a depender de alguien o algo para funcionar y sentirte realizado todo el tiempo. Solo Dios puede hacerlo, a medida que aprendas a depender de Él, pero Él quiere hacerlo a su manera. Mi Dios proveerá todas vuestras necesidades, conforme a su riqueza, en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:39. Hay una necesidad real de amor, paz y suficiencia. Nadie dice que no deberías tenerla, pero en lugar de conectarte a cosas que en el mejor de los casos son inestables y que están sujetas a cambios, tu salud, tu dinero, incluso el afecto y las mejores intenciones de tu pareja, conéctate a Dios. Es lo único en tu vida que nunca cambia. Su fidelidad, su verdad y las promesas para sus hijos siempre permanecerán. Por eso necesitas buscarlo todos los días. Nuestra única razón para no hacerlo es que en realidad no confiemos en Dios para que provea lo que necesitamos. Y sin embargo, la Biblia dice: pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Salmos 37:4. Cuando lo buscamos primero, lo amamos primero y transformamos nuestra relación con Él en la prioridad principal, Él promete proveernos lo que en verdad necesitamos, y en realidad Dios es lo único que hace falta para saciarnos. Una vez Jesús habló con una mujer samaritana junto a un pozo. Ella había intentado satisfacer sus necesidades por medio de una serie de relaciones fallidas. Con su vida y su cántaro vacíos, había llegado a este lugar quebrantada y endurecida, pero aún así, con una necesidad desesperada. Sin embargo, en Cristo encontró lo que Él llamó agua viva, en Juan 4:10. una provisión abundante que no era solo para saciar su sed temporal. Lo que Jesús le ofreció de beber fue una refrescante y permanente satisfacción del alma. Y es lo que está a tu disposición cada mañana al amanecer y cada noche antes de acostarte. Sin importar quién sea tu cónyuge o lo que te haya hecho, Dios es tu provisión diaria de todo lo que necesitas. Ahora vamos con el desafío de hoy. En forma intencional, aparta un tiempo para orar y leer la Biblia. Intenta leer un capítulo de Proverbios cada día. Hay 31 capítulos, la provisión para un mes. O leer un capítulo de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando lo hagas, sumérgete en el amor y las promesas que Dios tiene para ti. Esto te hará crecer más en tu caminar con Él. Recuerda que debes hacer una marca en tu calendario cuando hayas completado el desafío de este día. ¿Cómo crees que pasar tiempo a diario con Dios cambiará tu situación y tu perspectiva? ¿Cómo puedes incluir más a Dios en tu día? Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Salmo 145:16. Deseo de todo corazón que al completar cada desafío de cada día, tu corazón se acerque más a Dios y a tu cónyuge. Desde aquí te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Gael Kovics. Hasta la próxima.